Estamos comenzando el programa con una evocación, porque un día como hoy de 1996 moría la actriz cómica Niní Marshall. Tenía 91, 92 años por ahí. Era viejita, ya me acuerdo que salía a veces en televisión y uno quizás se apenaba de que el tiempo hubiese pasado porque no quería que estas cosas se terminaran, esas cosas tan buenas se terminaran. Una humorista inigualable, inigualable. Por ahí el tiempo me ha enseñado que no hay que pedir repuestos. Yo cada vez que moría alguien importante, en cualquiera de las áreas, decía, che, Niní Marshall no tiene repuesto. Y por ahí no me interesa que tengan repuestos. Porque Niní Marshall fue única. Lo mismo que cualquiera que es famoso y bueno que se haya muerto. Che, y este tipo no tiene. Fidel Pinto, no, un tipo que no tuvo nunca más un. ¿Y qué está pidiendo uno con eso? Algo imposible. Porque Niní Marshall va a haber una sola. Y Fidel Pinto va a haber uno solo. Lo que uno tiene que pretender es que no se termine, no se acabe el talento verdadero. Eso es lo que uno tiene que solicitar. Eso es lo que se tiene que pedir. Pues sí, en serio, yo durante mucho tiempo en mi vida decía, quizás como una manera distinta de lamentarse. No, y se muere este tipo y no tiene repuesto. No hay quien venga y no, no se trata de que haya otro igual. No, porque no puede. No puede haber uno igual. Pero Niní Marshall fue un suceso. Era por la década del 30 y del 40, una misma persona, una sola persona, que lograba un efecto casi desconocido para la época, que era una especie de mítica reunión familiar, vecinal, grupal, en torno de la radio. Era ese ritual cotidiano de la mayoría de los porteños que no tenían distinción de clases ni edad. Y se reunían para escucharla a ella, a esta mujer que tenía un humor muy sencillo, muy, muy simple, pero que no era por eso menos efectivo. Demostraba talento ella, era una demostración de talento inigualable. Ella no tenía una belleza deslumbrante, no tenía una gran voz. A mí personalmente me gustaba como persona, o sea, como físicamente, me parecía una chica agradable, bonita. Pero no era así catalogada un talento por su belleza, que es lo que generalmente se hace en estos tiempos, ¿no? Se convierte desde la belleza, digamos, el concepto se convierte mágicamente en talento. Y no es así siempre. No siempre, digo, no es que nunca lo sea. Y la voz en esa época, al igual que esta, una buena voz y ser bonita, eran las claves de la época para ser famosa. Y ella en el cine triunfó no por estas dos características. Ella era sola, solita, la que concebía innumerables personajes. Pero no solamente los caracterizaba, sino que creaba los libretos. Ella se los escribía solita. Tuvo que enfrentarse también a la censura de los gobiernos de la época. Los que eran, tanto los que eran genuinamente elegidos como los que eran fraudulentamente elegidos. ¿Por qué? Y porque ella mostraba una caracterización de una imagen argentina que no tenía nada que ver con la que circulaba en la mente de los que gobernaban. Los tipos que gobernaban no tenían muy claro cómo era el pueblo en su mayoría. ¿Cómo era la gente que vivía más allá de las cuatro avenidas? Eso, mal que nos pese ahora, los medios de comunicación ahora te muestran todo. Te muestran cómo somos. Ahora, que los gobernantes no nos quieran ver es otra cosa. Pero en esa época los gobernantes no sabían que existía gente como Catita, por ejemplo. No sabían. Entonces, ella, como una gran artista, supo plasmar esto que es un verdadero documento de identidad del pueblo, de la gente común, de carne y hueso. ¿Y por qué? ¿Y por qué como? Bueno, ella deja un legado, mire. Otras artistas, esto es la cuestión del repuesto, ¿ve? No hay repuestos de Catita, pero sí, muchas tomaron cosas de sus personajes. Ana Acosta, Gabriela Acher, la Georgina Barbarossa, Cecilia Rosetto, en su momento han hecho muchas cosas cuyo modelo era Nini Marshall, a través de varios de sus personajes. Pero ella, digamos, sacaba sus personajes de cosas reales. Ahí estaba leyendo parte de su biografía de Nini Marshall y cuentan que para sacar Catita, por ejemplo, sale medio de casualidad, porque ella trabajaba, cuando empezó a trabajar en radio, ella empieza escribiendo, ¿no? Pero como todos empiezan un derrotero de meterse en los medios de comunicación. Entonces, trabajaba en una época con Juan Carlos Torri, con Tito Luciardo, qué sé yo. Y las chicas que iban a esperarlo a Juan Carlos Torri a la puerta de la radio, eran así, eran como Catita. Y ella, un día, jorobándolo a Juan Carlos Torri, le dice: "Ay, mire, don usted, no me puede dar un autógrafo", así, viste, como hablaba Catita. Porque yo soy su admiradora, viste, que se comía las de las. Bueno, y entonces ahí empieza a conformar ese personaje. Cuentan que ella se tomaba el colectivo y iba a los mercados, divisaba a una de estas chicas así y la seguía hasta su casa. Se ponía a conversar con ella, viste, le sacaba modismos, maneras de hablar, de expresarse, de caminar, de mover los brazos, de gesticular. No tuvo suerte en el amor, mire. Se casó, en la primera vez por lo menos, se casó con un ingeniero. Primero hay que decir que, digamos, el papá de ella se muere cuando tenía 2 meses de edad. Casi ni lo conoció al papá. Y la madre es la que ciertamente le empieza a inculcar este tipo de cosas así medio locas. Quería que estudiara filosofía, por ejemplo, la madre. Algo absolutamente atípico para las mujeres de la época. Pero hablando de amores, ella se casa con un ingeniero que se llamaba Felipe Edelman, que era un jugador compulsivo y le pierde todo, le hace perder toda la plata. Ella lo define en su biografía: mi catástrofe sentimental y económica. Queda en la lona absolutamente. Bueno, entonces, para la época también era una decisión difícil separarse. Y ella decide separarse. Se separa. A la miércoles. Chao. Sacó rajando al tipo este. ¿Qué era? Alcohólico, jugador y todo lo demás. Pero, para no cansarlos tanto con este tema, otro de los personajes, más allá de Catita, que era la más conocida, ahí había otro que también fue conocido, que se llamaba Cándida. La mucama gallega, que también lo saca de una mucama que ella tuvo, que era, dice que la imitaba desde que ella era niña, Ella era chiquitita y ya le andaba sacando también la manera de hablar, usted, qué sé yo. Dice, cuando a ella la describe, era chiquita y fea. La Francisca Pérez, que así se llamaba la verdadera Cándida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Francisca Pérez. Y cuando la describes, era muy chiquitita y muy fea, pero entró en mi corazón para siempre. Acababa de llegar de España en busca de una casa donde le pagaran un sueldo, que le dieran casa, comida y los domingos libres. Había nacido en Mataluenga de Bierzo, un pueblito de la provincia de León, pero por todas sus características era una auténtica gallega. A la mamá de Niní Marshall, era capaz de decirle, por ejemplo, no diga borradas, señora, usted con sus cortos conocimientos no sabe nada. O sea, que iba gente a comer a casa y dice, ¿no come más usted? No, Francisca, gracias, qué sonso, le decía la Francisca. Me encanta, bueno. Así que 37 películas, bueno, qué sé yo, Niní Marshall, le hemos querido recordar hoy. No pidiendo un repuesto, pero sí pidiendo talento.